Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vemos muchas veces que las personas quieren tener amigos, hablan de amistad. Quieren tener muchos amigos en las redes sociales. Por otra parte, sabemos, no se trata de verdaderos amigos. El mismo Aristóteles decía, para que haya amistad hace falta virtud. Pero necesitamos de los amigos para ser felices. Porque el hombre está hecho para amar y para ser amado. Y esto de una manera especial se da en la amistad. Resulta que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Amigos. Esa palabra me alegró alguna vez, la tomé en serio, me cambió la vida. El obispo San Manuel González, gran obispo de Palencia, y con gran experiencia con las almas, él decía que había descubierto esto como algo extraño en los corazones de los hombres, y de una manera especial de los hombres buenos. He visto, decía él, que hay muchas almas que podrían ser santas y que no llegan a la santidad por un temor a la intimidad con Jesús. ¿Cómo es esto? Temor a Jesús, amigo. Tratando a las almas buenas, decía, voy descubriendo un fenómeno muy raro y a primera vista inexplicable. A saber, son muchas más las que tienen miedo a Jesús amigo que las que se lo tienen a Jesús juez. ¿Y qué explicación? A Jesús como juez se le supone siempre lejano. A Jesús amigo se le ve encima. Y es una buena explicación. Porque, pensemos, nos puede pasar que nos moleste la presencia del Señor. Parece que prefiero verlo desde el temor, desde lo apocalíptico o lo dramático del juicio final o de lo que va a venir. Lo temo, sí, tiemblo, pero lo veo lejano y me las ingenio para olvidarlo, al menos por un rato. En cambio, pensar en que Jesús es amigo y amigo en serio, en un sentido estricto, es tenerlo peligrosamente cercano, sobre todo si pretendo seguir haciendo lo que a mí me parece. Si no estoy dispuesto a romper con ocasiones de pecado, por ejemplo, no me conviene tenerlo al Jesús amigo cercano. Si sigo armando mis planes y mi vida al margen de los planes de Dios y sin preguntarle en serio, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Evidentemente, la cercanía del amigo Jesús me va a molestar. El mismo Señor le confesaba a Santa Catalina de Siena cómo había muchas almas buenas, penitentes, muchos consagrados, que buscaban la santidad, que tenían una oración elevada, y sin embargo no terminaban de conformarse con la voluntad de Dios. Y se pasaban quejando de las cruces cotidianas, como indicándole, como explicándole a Dios lo que Dios tenía que hacer con ellas. Y Jesús dice esta frase muy fuerte, dice, de esta manera se hacen insoportables a sí mismos. Si se humillaran, verían con mi luz que yo soy quien da disposición, consolaciones o tribulaciones, según las necesidades de vuestra salud y para la perfección del alma que yo he elegido. Verían también que todo lo doy por amor y que por tanto con amor y reverencia lo deben recibir. Así se tienen que recibir las cosas del amigo. De esto se trata entonces, romper con ese temor a la intimidad con Cristo, entender que me llama a ser su amigo, a tener una concordia, a concordar los ánimos, los corazones, a tener los deseos que tiene Cristo Jesús, como decía San Pablo, así vamos a ser verdaderos amigos del Señor y esto nos llenará el alma. Aristóteles, pagano, pero tan sabio, también, hablando de la amistad, él reconocía esto. La amistad pide una cierta igualdad, pero también vemos que muchas veces hay amigos que son muy desiguales y sin embargo son amigos. Y explicaba él, porque la mutua estimación los hace iguales. Es ese amor y ese aprecio lo que de alguna manera los iguala. Si esto lo llevamos a nuestra amistad con Cristo, hay tanta distancia entre él y yo. Él es Dios, yo una criatura. Él es la santidad misma y yo soy el pecado mismo. Y sin embargo, empieza a haber una mutua estimación, un amor mutuo, una correspondencia. San Francisco de Sales explicaba en el Tratado del Amor a Dios, esa mutua correspondencia se apoya en tres cosas. Es necesario que los amigos se amen y nos amamos. No puedo dudar del amor que él me tiene. Puedo dudar del amor mío. ¿De dónde voy a sacar un amor semejante para abrazar a Dios infinito? Y la misma revelación, la misma escritura viene en mi auxilio y me dice a través de San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Él me ofrece su mismo amor para que yo lo ame a Él. Segunda cosa, dice San Francisco de Sales, los amigos tienen que saber que se aman. El Señor conoce mi corazón, conoce mis miserias, pero también conoce mis buenos deseos. Él toma en serio nuestros deseos, decía Santa Teresita. Lo que muchas veces me puede pasar a mí es que yo no termino de convencerme de que soy amado por Él. No me la termino de creer. Y justamente lo que San Pablo descubría en la fe, él decía apasionadamente, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por eso San Pablo es un buen amigo de Cristo. Se sabe tan amado por Él y es feliz con esa amistad. ¿Y por qué no lo puedo ser yo también? Si tengo la certeza de ser amado por ese Hijo de Dios que también me amó y se entregó por mí. Y una tercera cosa, dice San Francisco de Sales, necesaria para esa mutua correspondencia entre los amigos, tiene que existir familiaridad, trato. Y esto es un punto fundamental, pero también muy práctico, como para ejercitar nuestra amistad con el Señor. El amor de los amigos nos lleva a querer estar juntos, a querer conversar. Precisamente, cuando dos amigos conversan, se ríen, se cuentan cosas, más allá del tema que estén hablando, están felices de estar. Y es como que se están diciendo mutuamente, estoy feliz de que vos existas. Eso se expresa en la conversación. Santo Tomás de Aquino explica muy bien, no basta estar junto con una persona para ser amigo. Las ovejas, por ejemplo, están todo el día juntas y no son amigas. Así lo dice con humor Santo Tomás de Aquino. Bien, si queremos ser amigos de Cristo, si queremos tomar en serio la amistad que me ofrece, y bueno, le hablamos como a un amigo, hablamos con él, estamos tiempo en conversación con él. Miremoslo en la Eucaristía, que es el gran sacramento de la amistad de Cristo. Nuevamente traigo un texto hermoso de San Manuel González. Aunque el Evangelio no se hubiera escrito, ni la Iglesia hubiera dicho una palabra de lo que es el corazón de Cristo, al verlo quieto en un sagrario, agujereado por los ratones, adornado por las arañas y carcomido por la polilla, me bastaba para conocerlo y adivinar hasta dónde llega. Continuaba el obispo santo. Esta frase, estoy tan solo. Esa frase que es la fórmula de la quintesencia del dolor del alma, no la puede decir en este mundo con toda su rigurosa y triste verdad más que el corazón de Jesús en el sagrario abandonado. Y está aquí en el sagrario, cumpliendo aquello que prometió antes de subir al cielo: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y está como amigo, ofreciéndome su conversación, queriendo escucharme. San Juan de la Cruz decía muy hermosamente: el que ande en amor no cansa ni se cansa. Es lo que vemos en los santos. No se cansan de hacer el bien y tampoco cansan con sus temas a los demás. Pero esto especialmente lo vive el Señor. Él no se cansa de estar allí, a pesar de todas las ingratitudes de los hombres. Y tampoco me cansa. No viene a cansarme. No viene a pasar reprochándome todo el tiempo. Tendría todo el derecho de hacerlo, pero no viene como reprochador. No viene como acusador. Viene como amigo. Así lo ha dicho. O sea, no te llamo siervo, te llamo amigo. ¿Por qué entonces no darle más tiempo? ¿Por qué privarnos de este gozo tremendo de sentir la amistad con Cristo? ¿Por qué no conocerlo un poco más para amarlo más? Que mejor, los amigos van creciendo en la amistad cuando se van conociendo y van conociendo más sus intimidades. ¿Por qué no leer más la Escritura o lo que los santos me hablan de él para que se despierte más amor? Que la Santísima Virgen nos ayude a crecer en esta amistad con su Hijo. Firmes en la fe. Y que Dios los bendiga a todos.